Bueno, mi querido Orlando Rivera, que me inspira. Pues, muchachos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Feliz tarde. Estoy bien, pero estoy en un modo que no quiero que me molesten la paciencia. Ah, estoy en Semana sensible. Santa. Ah, estoy en recogimiento. Estás en recogimiento, ok. Pero tristemente esta mañana me despiertan, Dios mío, con este tiroteo en un subway de Nueva York. Qué horrible, ¿eh? Que podría ser el de tu hermano. En una calle muy importante en Williamsburg, un señor entra con un uniforme color anaranjado, una máscara de gas, y tira un poco de gas para hacer llorar a las personas. Mm. Y en ese momento hace ráfagas de su rifle favorito. En este momento, oyendo, por supuesto, a la gobernadora de Nueva York, pues desafortunadamente, el sujeto anda perdido. El anda tipo suelto. Se voló sí. Con sus gases lacrimógenos, porque los otros hubieran sido más letales. Bueno. Hasta ahora lo único que han encontrado es una tarjeta de crédito, sí, que supuestamente está como relacionada con una camioneta de U-Haul relacionada al crimen. Claro, pero en este momento tenemos a 23 muchachos heridos, de los cuales hay 12 que recibieron disparos frontales, de los cuales hay 6 en estado crítico, muy graves, en los hospitales de Nueva York. Lo que yo insisto en las noticias es dónde se llevan a cabo. Si esto hubiera pasado en Boise, Idaho, no estaría CNN transmitiendo desde las 7 de la mañana. Es que estoy mareado. Claro. Pero como es en New York City, en Nueva York, en, sí, en el distrito de Brooklyn, la situación es supremamente delicada. Lo único es que el muchacho anda campante y sonante, como la plata que entregaba mi padre en Concentris. Que contante decía, y sonante. Su dinero, contante y sonante. Le daba 30 mil, ¿qué va a contar y qué va a sonar? Pero ahí no, cuenta y suena. Claro, hombre. Bueno, esa es la buen primera billete. Noticia. Y la 30 segunda, mil del año 77. Exacto, claro. Era una platica más que apreciable. Concentris se comenzó en el 66. Imagínate. Por eso. Lo que pasa, wow, es que eran muy niños todos. Para no, pero yo no estaba ni en planes. Sí, mis papás no, y además yo les agradezco que no hayan estado vivas, de verdad. ¿Sabes? Bueno, bueno. Yo estoy tranquilo así. Muy niño estaba otro que conozco aquí, pero sí. Por otro lado, pues hoy se llevó a cabo, se llevaron 12 cuartos de final ya definidos para semifinales de la Champions, donde el Real Madrid, por una jugada magistral al final de Vinicius, que la piensa y la tira con tal precisión que es imposible, yo creo que el gol es de él, no es de Benzema, estaba solo. Pero Nicolás ha sido muy renuente a destacar el talento de este pobre muchacho moreno, de descendencia muy humilde, de nombre Vinicius Jr. El partido, en tiempo suplementario, terminó 3-2, por lo cual creo que el Real Madrid avanza a semifinales. Nico, por favor. Correcto, avanzó a semifinales en un partido muy bueno. Es curioso porque Tuchel, el técnico del Chelsea, había dicho en la ida que ellos se habían perdido 1-3, pues dijo, no, la verdad es que no vemos cómo vayamos a pasar o a dar pelea. Bueno, pues estaba plenamente equivocado o tiró una teoría cambiada, porque en efecto tuvo mucho. El Chelsea jugó muy bien, fue un partidazo. El Real Madrid jugó muy mal 60 minutos, jugó pésimo. Y el pero Chelsea, déjelos, que es que todo el mundo tiene un mal día. Pero de acuerdo, el Chelsea, déjelos, se aprovechó de eso, el Chelsea. Y llegó a ir ganando, pero con toda la ventaja del mundo, iba 3-0 arriba, y un gol de Rodrigo que acaba de entrar después de un pase extraordinario de Modric, hace que el partido se pueda ir a tiempo suplementario, y en el suplementario justamente un centro de Vinicius, un error de Rüdiger, que es el central del Chelsea, que cuando va a la marca de Benzema parece que está mal apoyado y se resbala un par de veces después. Yo creo que el campo estaba húmedo o algo y se resbala y deja solo a Benzema, que cabecea en libertad y marca el 3-2 con el que el Real Madrid llega a semifinales. ¿Qué pasó mi querido amigo, pero sin tanto bombo y sin tanta autocoba. Sí. Con el Bayern hoy. Fue goleada, es que no pude ver. 1-1. Quedó el partido, clasificó Villarreal. No le puedo creer. Sí. ¿A semifinales? A semifinales clasificó el Villarreal. ¡Qué maravilla! Increíble. Buenísimo. Un trabajo. ¡Qué maravilla cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Exacto, hombre. Nuestros pies no, están, ya están en Jerusalén. Ya, sí. ¿Cómo es que sí? Canta, canta, María Juliana. ¡Qué alegría! Ya están pisando nuestros exacto. pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, sí. Vamos a la casa del Señor. Sigue la canción, por favor. Nuestros pies. Bendito, ya oye, María. Están pisando nuestros pies. ¿Qué es eso? Tus umbrales, Jerusalén. ¿Tú te la sabes, Emilio? Y nadie va a Jerusalén. Juntos como hermanos. No, esa es otra. Es del mismo autor. Sí, es del mismo autor. Del mismo álbum. El autor de esa fue un arepazo que yo puse. Sí, de hecho. En español. De hecho, eso no era un cura que resultó siendo pedófilo. Ay, no. Violador. ¿Qué? Bueno, sigamos. Sí. Bueno, tranquilos. ¿Qué? Estamos en recogimiento. Cantaba eso, pero estamos recogidos. Recogimiento andaba él. Esa canción, María Juliana, se la escucha. Bueno, ¿quiénes van a salir mañana o en De Prontis pasado mañana? Nicolás, Bogotá. Sí, pues. 57% de la población. Exacto, del popolo. Oiga, pero bueno, y empató 1-1 entonces el Villarreal y clasificó. Óigame, qué buena noticia, porque sí. A mí me cae bien ese técnico. Unai Emery. ¿Y qué le pasó al Bayern? No, fíjate que los primeros 15 minutos fue un acoso permanente, pero sin llegadas claras. O sea, ¿cuánto habían quedado en el partido de ida? Había ganado 1-0 Villarreal en España. No, es que estamos muy contentos con Nico porque es la primera vez que el Bayern. O sea, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, el campeón de la Champions otra vez es el Real Madrid. Qué jartera, pero muy justo. Pero espere, porque es que toca esperar que pasen las otras llaves. Que... Yo sé, pero porque por siempre grosero. No, por eso, porque espere. Agresivito. Mañana, ¿quiénes van, Nikito? Mañana, bueno... No me grite, por favor. No. En modo Semana Santa. Yo también, mire. Atlético Madrid-Manchester City. Esos están fritos. No, espere que se juegue. Stanford. Quedó 1-0 la ida. Ganó el Manchester City después de mucho trabajo. En el Wanda. Sitio. Por eso, hermanito, ¿cuál es el problema? No, pero. Bueno, decía lo mismo el Chelsea, ¿no? Por eso, sigamos. Exacto. Espere, tranquilo. No me levante la voz en momentos de recogimiento. No, por eso, tranquilo. Por eso le digo. No, tranquilo. No, es que usted es el que está groserito. Tranquilo. Le pido un poco de tranquilidad. Ok. Y. El otro partido es Liverpool-Benfica, que esa llave sí parece mucho más definida, aunque mire lo que pasó hoy con el Chelsea. Ganó Liverpool en la ida en Portugal 3-1, entonces jugarán mañana en Anfield Liverpool y Benfica para saber quién de los dos clasifica a semis. Está bastante resuelto, ¿no? El de Liverpool un poquito más que el del Manchester City. Pero es que Liverpool versus Real Madrid, eso los muelen por experiencia. ¿A quién? No, pero fíjese que... No, Liverpool no ha hecho... No, pues al lado del Real no tiene 14 títulos. No, pero el Liverpool también es un equipo muy copero en Europa. Lo que pasa Sobre todo el señor es egipcio, que es como medio fémino, perdón. ¿Quién dice usted? ¿Mohamed Salah? Un señor que se agarra las manitas de la camiseta y da volteretas. No, deje el hombre. Él es muy niño. No. Niño. No, póngase a pensar que el Liverpool tiene 6 copas de Europa, ¿no? O sea, no es ningún pintado a la pared. Pero los otros tienen 13. 13, claro, es el que más las ha ganado. Pero, bueno, pero si usted mira como el ranking, son 13 del Real Madrid, 7 del Milan, 6 del Liverpool y del Bayern Múnich. O sea, son equipos bravos. Chelsea fue el anterior campeón el año pasado, hey, ¿no? Claro, quedó eliminado. No me diga he. Estoy delicado. No, yo estoy en modo. Le pido que se calme. Te digo, delicado con toda. Le pido que se calme. Está delicatessen importante. Sí, importante. Bueno, tema del día, Nikito. Bueno, el tema del día. ¿Cuál es el cuento más inocente o absurdo que te echaron en tu niñez o adolescencia y te lo creíste? Uy. Pero no teníamos uno. ¿Qué? Bueno, ¿mañana? Sí, mañana. Uno que echó ella de una película que no se repetiría por nada del mundo. Sí. Esa va a ser mañana. Sí, es mañana. Bueno, ¿sabe por qué? Ah. Porque no hay mejor plan que ir así en Semana Santa. Sí, de acuerdo. Por eso sí, eso es bueno. ¿Qué tal uno ver las sandalias del pescador? ¿Yo? ¡Ay, hombre! Yo con eso no necesito más en la vida. Gran película. Pero saben que cuando uno se ha leído la Biblia y ve esas películas, se vuelve como más divertida las películas. Me han gustado como que uno dice, ay, lo que me imaginé. Todas las películas de la Biblia que ponen en Semana Santa, todas. A mí me encantan. A mí también, pero cuando uno lee la Biblia, uno después lo ve gráficamente y uno dice, wow, claro. Jesús de Nazaret, por ejemplo. Es que yo ya he visto todas esas películas 40 veces, entonces. Sí, todos. Yo prefiero ver un cine cómico, o sea, Cantinflas editada. Uy, la India María. ¿Por esa línea? Bueno. Yo creo que nosotros estamos en un loop, pero sé que, y lo conversé con Karen hoy con gran dureza, porque estoy en modo Semana Santa. Estamos muy suaves de pauta hoy, Nicolás. Hombre, pero quedan, ¿y qué dice Karen? Pero quedan 11 días de programa, ¿no? Tiempo hay, ¿qué? Que sobra. Lo que hay, perdón, es tiempo. En una Semana Santa tenemos más del medio mes. Exacto. Y esas campanas son de alegría. Ah, felicidad. De recogimiento. De regocijo. No entiendo esas campanas. Bueno. De regocijo. Pero porque es que el candado uno no lo puede invocar en estos días. ¿Verdad? No, pero uno no puede meter un candado ahorita. Estos días comulgan a uno. Es muy profano, pues uno estar vinculando un María candado. María Julia debería explicar el candado, pero si no tiene ganas, pues estamos si en será modo que, Semana Santa. ¿Sí será que sabe? Uy. Yo no fui. No, Juliana, no, yo no, no veo que sepa manejar un candado. Pero el candado. Bueno, eso es de Orlando Rivera, ese cuento, el candado. Ah, que sea él el que nos lo explique. No, y se inspiró en qué chica del programa. ¿Qué? Señor Luis, estoy imaginándome a alguien, pero no creo que ¿cómo sea? ¿Cómo así Orlando Rivera? No, pero no fuiste es tú. El candado se no, refiere yo sé que yo no, pero pues, a algo... ¿te importa? Bonito de una mujer. ¿Ah, sí? Estoy defendiendo el género. ¿Cómo que? ¿Cómo sellarla? ¿Cómo amarrarla? ¿Atarla? Es como dejarlas, o sea, que no se puede mover. Es como cuando uno coge un gato del cuello y no se puede mover, ¿no? Claro. ¿No? Ah, no, sí, pero eso de ninguna manera va a ser lindo. Es como cuando usted hace una llave para privar a alguien. Para privar a alguien. Ay, quedó uno ahí. Si de pronto. Plasmado. Puede quedar privado. O sea, no puede ni respirar. Antes de entrar a la procesión de Jesús, les explico a las niñas el candado. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Con la ayuda de Nicolás, que ha perdido todo tipo de educación no. y todo tipo de modales en este programa. ¿Cómo se le ocurre? En lo que a patanería se refiere. No, si yo estoy en mi mejor momento. Yo estoy modo Semana Santa. Yo también. Por lo cual solicito no ser molestado. ¿Qué opinas? Me parece. Hombre, me alegra mucho. Apenas, como corresponde. Bueno, vamos a iniciar esta búsqueda de nuestra felicidad en esta Semana de Dios, con una canción, si les parece. Sí. Listo, voy a empezar con un artista de Nigeria, él se llama Wizkid. Esta canción es de su disco Sounds from the Other Side del 2017, con la participación especial de Busey. Esto se llama All for Love. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Estas son notas tristes de los animales. No. Antes eran notas felices, ¿no? Pero bueno. No. Historias tristes. Un hombre viajó de Inglaterra a la Florida por vacaciones porque él tenía una ilusión. Sí. Atrapar un tiburón. ¡Ah, qué buen hombre! Un poco osado, pues. Pero él quería atrapar. Pero le salió una vaina mucho más rara. Mm. Ian Arlerton, se llama el señor, llegó al estado del Sol a comienzos de este mes con el capitán John Canjanela de una empresa de charters que se llama Fin and Fly. Sí. Y llegó a Cocoa Beach para cazar tiburones un 9 de abril. Canjanela, pues, es experto en tiburones. Y tiene mucha experiencia en cómo atraparlos, este capitán. tiraron las redes, las mantarrayas y los arpones. Ah. Y pues la vaina esa que tiran con una caña, yo no sé cómo se llama esa vaina. ¿Qué, el anzuelo, la dice usted? La carnada del anzuelo. Sí. Y empezó a moverse algo en el agua. Y ellos muy tranquilos, convencidos, pero no. Apareció la nariz del pescado que parecía como un martillo, era algo terrible. Y era como una sierra eléctrica. Y medía 3 metros. Es un pescado muy salvaje. Sí. Que nadie conoce, pero terriblemente feo. Sí. Se llama el sawfish. El pez sierra, pero no es un tiburón. Sí. Es muy cercano a las mantarrayas. ¿Recuerdan un stingray que mató a un muchacho gordiflón? Claro, bueno, claro, me acuerdo. Pero es absolutamente inmundo. Mm. Cuando lo vio, el señor Canyanela sacó un libro y dijo, esto no es. Y confirman que es lo más feo que han visto en la historia de la humanidad. Es absolutamente tenebroso. Se asustaron tanto. Y aquí se termina mi... Como es que se inventa. Que lo soltaron y lo dejaron ir. Muchas gracias. Mire, pues. Nicolás, notas tristes de los animales. Bueno, pues, notas tristes de los animales es que en Bogotá encontraron, y recién se supo hasta ahora, encontraron una serpiente de 69 centímetros de largo. O sea, eso no es largo, eso es una... Perdóneme, miseria de largo, no, casi no, medio no. Metro. Si usted se duerme... Está larga. Si usted se duerme, esa serpiente... Lo puede matar. Puede perfectamente sacar una jeringa con veneno e inyectársela a uno mientras duerme. Entonces, Nico, trate de mejorar la nota porque arrancó pésimo. No, es una notaza. Porque... Un notón. Claro, porque... bueno, la serpiente fue encontrada en uno de los talleres donde se están empezando a hacer las obras del Metro de Bogotá. Esa serpiente no se hallaba en la ciudad desde hace, o no había un avistamiento de esas serpientes desde hace 10 años. Todos creían que iba la serpiente, dicen que Mirta, pero no traía, digamos, un documento de identidad que pudiera. Ni chip, ni Nico, avance que está muy mala la nota. No, es una notaza. Ahí termina. No, pues es que mire, lo peor de todo, ¿sabe qué es lo más complicado? Cuando hay serpientes, uno siempre piensa, no solamente es que haya una serpiente peregrina, el nido, exactamente. Uy, claro. ¿Dónde está el nido de las serpientes? Pero yo no conozco una serpiente del clima de Bogotá que sea peligrosa. Bueno, esta, le digo, tiene antecedentes penales por hurto calificado. Fue detenida y llevada a una UPJ. Corrijan a Nicolás, por favor. Es que es una pelota. Un ladrillo. Es que cuando empezó con una serpiente de 69 centímetros. Uy, qué susto. No, ay, lo quiero ver. Antes no dijo que era una lombriz. Lo quiero ver. Correcto. No, es que a mí no me va a ver por no, allá. A mí me puede salir una de 10 centímetros y el pique. ¿Cómo? A mí me puede salir una de 10 centímetros y salgo, pero. ¿Alguien tiene más notas de animales? Yo tengo. Solamente tengo una feliz. Acepto animales. Yo tengo no una feliz. Con que como es que... mínimo polémico. A ver, ¿quién yo tengo una yo nota tengo. De animales? Pues se cumplió un año de que Human Society International estrenara un cortometraje que se llamó Save Ralph. ¿Se acuerdan? Que era un conejo, sí, con el cual estaban denunciando el tema del testeo en animales de los cosméticos. Uh-huh. Sí, yo claro, claro. Era un conejo grandote y entonces... No importa, pero porque yo no salía recuerde, no es ciego, que la nota sea mala. Con muchos problemas en la piel. Bueno, el mundo se revolucionó cuando salió ese documental porque la verdad era muy impactante. Y decidieron un año después hacer un estudio, Nielsen, hacer un estudio para ver qué había pasado con eso. Si fue solo el momento y la gente se conmocionó en ese momento, si la verdad había cambiado algo pues en el consumo de las personas. Pues de acuerdo con este estudio, las ventas de productos de belleza libres de crueldad animal sí han experimentado unas tasas de crecimiento elevadas. Y fuera de eso, las búsquedas en Google relacionadas con este tema, no solamente para saber acerca del proceso de testeo de cosméticos en animales y de cuáles son las otras opciones, sino para saber cuáles son las empresas de belleza que no testean en animales, también tuvo un incremento del 125%. Entonces, bueno, de algo sirvió. No solamente, pues obviamente no tiene que ver solo con ese cortometraje que salió hace un año, pero sí, y me parece importantísimo, sí hay una conciencia creciente en la, pues, en los habitantes, en las personas, acerca del consumo de estos productos de belleza, de la importancia de buscar productos de belleza que no testen en animales. Tengo una pregunta, ¿y cómo se deben testear? Yo, porque no lo sé, lo pregunto porque no lo sé. Tampoco lo sé. ¿Cómo se tendrían que testear entonces, originalmente? Yo tengo otra nota, animales. Tampoco lo sé. No, un minutico. Hasta ahorita es la peor sección que se ha hecho en a este mí programa. Mi nota me gustó mucho. Pésimas las tres. A mí me gustó mucho mi nota. Mía. Si tú creerías, Mónica, que puedes aportar, o si no, yo preferiría que te silencies. Pues es que yo tengo una muy positiva. Pero y es que lo positivo es hartísimo. ¿Sí? Ay, eso es súper positivo, ¿por qué? Voy a oírlo, pero por favor, cortica. Es que de verdad, largo y malo este segmento. Según unos operativos que hicieron la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía con Fish and Wildlife Service, rescataron 1,004 especies de fauna silvestre exótica, como tarántulas, camaleones, felinos, que pretendían ser traficadas en el mercado negro por un valor superior al millón de dólares. Los cogieron. Los cogieron, ya no los van a traficar. Muy bien. Muy bien. Según el según el director nacional de la policía, el general Jorge Luis Vargas, pues las personas que fueron 21 van a ser investigadas por colaboración a las redes ilegales del tráfico de fauna, porque no solamente era en Bogotá, esto era en Medellín, en Magangué y en otros países, pues por supuesto fuera de Colombia. ¿Se sabe cuánto vale eso en el mercado negro? Pues está... No, si no se sabe, no pasa nada. Sí, un valor superior al millón de dólares. Era un arepazo mío, por lo cual te vas al cadalso. Más uno. No, perdiste todo. Claro. Pero ¿cómo así? Era un arepazo. ¿Cuánto vale lo que confiscaron? Y era $1,000,000. Ella sola se hundió. Uno es esclavo, Nico. De sus palabras. De sus palabras. Y es dueño de su silencio. Su silencio. Que no se diga nada más. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy ahora con un cover, una canción que originalmente... Muy buena. Voy con una canción que originalmente compuso y grabó Leon Russell junto a su entonces esposa Mary Russell. Y esta versión la hizo Al Jarreau en su álbum Glow de 1976. Esto se llama Rainbow in Your Eyes. El día que ya pasó... Y la noche que llega. En los originales. Hoy es 12 de abril. Sí. En un día como hoy nació Rafael Uribe Uribe. En 1859. Abogado. Periodista, diplomático y militar colombiano. En un día como hoy nació, Montserrat Caballé, ¡hombre! Soprano español. Claro. Ya falleció, gracias al señor. No, espere, que no puede. En un día como hoy nació Bobby Moore, gran futbolista británico que falleció en el 93. Él se robó una esmeralda. Sí, es la historia, pero hay muchas teorías. No sabemos. Hay muchas teorías. En un día como hoy nació Carlos Reutemann, también falleció. Piloto argentino, muy bueno. Todos los con los Ferrari. Argentinos, bueno. David Letterman nació en el 47. Andy García nació en el 56. Miguel Happy Lora. Hombre, gran es que boxeador. Todos son happy. Ay, cortica la historia. No, pero bueno. Estuvo entre el 85 y el 88. Tres añitos de gloria. Bueno, imagínese. Shannon Doherty, bonita, atractiva. Falleció Franklin Delano Roosevelt en el 45, un derrame cerebral. O sea, pasó de este todo man, hoy. Este man fue presidente larguísimo, 13 años. Charlie Murphy, actor, comediante, estadounidense. Hermano mayor de Eddie Murphy, eso es como el primo de Steven Spielberg. La sí, misma la misma vaina. Bueno, un día como hoy, Herbie Hancock. que es considerado una leyenda, nació en 1940, un gran pianista. Emilio, vamos con una canción de Herbie Hancock, por favor. Bueno, vamos a recordar entonces a Herbie Hancock con un el último disco era hasta la fecha, un disco que se llamó The Imagine Project, en el que hizo algunas colaboraciones muy interesantes, como esta que la hizo con la cantante Seu, brasilera, haciendo este clásico de Baden Powell y Vinicius de Moraes. Esto se llama Tempo de Amor. Vamos con el tema del día, Nicolás, a la pregunta. ¿Cuál es el cuento más inocente o absurdo que te echaron en tu niñez o adolescencia y te lo creíste? Hombre, me convencieron de que ir a confesarle los pecados a un pedófilo con túnica. Podía comulgar y por obra y gracia del Espíritu Santo quedar libre en pecados y en paz con Dios. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Edwin Acuña, que ser adulto es lo mejor. Nota. Sí, 5-8. Total. Me tragué de niño el cuento ese del comercial de Barrigón Varela. Qué buen jabón saca la mugre y rendidor. Una ex me obligaba a lavarle los cucos y brillar las ollas con ese jabón todo rústico hasta que se bañaba con ese mismo. Qué calvario ese canasto. No, hermanito, saludos. No, tranquilo, hombre. Mi abuelo decía, cuando me muera voy a venir a jalarle esas patas por insoportable. Sí. Cuando esa vieja polilla colgó las quimbas, mis noches de niño fueron muy largas. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. De niño me dijeron que en Semana Santa estaba prohibido tocarse el aparato varonil, porque Dios se ponía bravo y se nos podía caer la mano, pero ya adolescente en busca de autocomplacencia, lo hice y no me pasó nada. Desde ese día no perdono ir al baño. Un beso. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. Chief, hay un cuento que echaste hace años que es perfecto para hoy. Era de un tipo que toma su camisa y por decencia echa sus despojos dentro, algo así. No, yo no lo volveré a contar. Nicolás se lo sabe de memoria. ¿No, Nico? Sí, gran cuento ese. ¿Dónde está el baño? Está muy lejos. Qué linda le suena la canción a María Juliana. Ya que estamos en Semana Santa, podría cantar Pescador de Hombres. ¿Cómo? Le sonaría divino. No va a cantar nada. Nada. El cuento de portarse bien todo el año para que nadie al niño Dios te dé un regalo. Ahora adulto veo que nuestros padres de la patria, entre más mal se portan, más regalos ganan. Un saludo al Karim Benzema de la radio, Nicolás. No, hombre, 5-4. No, eso no tiene nada de bueno. Que mi papá se lo llevó un perro en la jeta y se imagina. Y sí me imaginé eso y me puse a llorar como Emi. Lo que no pude defender como de pequeña. Llore como mujer. Lo sí. Que no supo defender como varón. Exacto. ¿Qué tal originales? En mi niñez había una propaganda que decía jabón in extra. Convierte tu platón en una lavadora. Y mostraban el platón de la ropa dando vueltas. Ahorré de mis onces para comprárselo a mi mamá. No. El platón obviamente no se convirtió nunca en lavadora. Nunca. No, pero Tanico. Muy lindo. Pero muy verde, hombre. 5-9. 0-1 por verde. Qué verdura. Que los gritos del cuarto de mis papás eran por películas de terror. 5-8. Julián Román. Bueno. Me robaron de frente los de Rappi Colombia. Atraco. No, yo, tranquilo. Yo no leo. Eso es como una cuando denuncia. ¿Qué? No, que eso fue como una denuncia. Pero yo no la voy a leer. No, pues no tiene nada que ver con el tema del día. Tiene que cambiarse las carillas, que las tiene ya un poquito oscurecidas. Bueno, bueno. Cuando teníamos 15 años, acompañé a un amigo donde unas damas en la 19. Sí. Él entró contento. Cuando ve a la chica que baja rápido y subo, mi amigo desnudo, le digo, ¿qué pasó? Dijo que se fue a cambiar el billete. Todavía la espera, mi amigo. No, hermano. No, Tanico. Vamos a aparecer uno. Billete. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, antes del arepaso número 1, que está muy bueno. Listo, voy entonces con el nuevo sencillo de FKJ y Santana, que salió el viernes pasado. Esto se llama Greener. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este repaso es doble. Yo no sé por qué siento que... ¿que Nico va a ganar? Nicolás debería ya despegar. Sí. Es que esa rogadera de todo el mundo para que pierda me tiene muy bien. Pero mire que voy muy bien. Bueno, el repaso es muy sencillo. Traten de no buscar porque apenas empiezo y es que estoy buscando tu teléfono. Ustedes deberían tenerlo ya y no ya, estar aquí ahí. Aquí estoy en tu chat. Iba a decir una palabra exacta, pero no. Moneando ahí, molestando ahí para moneando. Hacer trampa. Buenísima esa palabra. Hombre. Dos cuerpos elaborados con poliuretano de alta densidad, con relieve y acabado lacado en verde, satinado y texturado. Impresión frontal realizada en digital con secado VI. Medida 50 centímetros de alto por 60 de largo por 10 de ancho. Es el nuevo libro que salió de Fernando Botero, que se llama Las mujeres de Botero en dos tomos. ¿Cuánto pesa este libro? Para poder saber cuánto pesa, deberán oír las medidas. Se acabó el tiempo y solo tengo una respuesta. Menos dos para Orlando Rivera. Yo, es que yo ya no como cuento. La correccional. Pero es que no me disparó. O sea, no. No, pero es que yo sí soy testigo que eso le pasa. And when my wife tried to prevent no seas testigo de cosas tan inocuas. Bueno. Es que hemos hecho pruebas en la oficina. A mí me importa cinco. ¿Por qué entraron tres y el de Orlando no? Pues porque es el celular de Orlando, yo no sé por qué. Ah, tiene que cambiar de celular, pero yo no lo puedo pagar. Él tiene una buena entrada mensual. Orlando Rivera, ¿a qué lo leo? Mónica Martínez, ¿500 qué, kilos o gramos? No, gramos. 500 gramos. María Juliana Correa, 4 kilos y medio, y Nicolás, 4 kilos. Pues hombre, la verdad, o sea, yo no quiero molestar tanto, pero ¿cómo aspiran que un libro que mide 60.7 centímetros de largo, cojan sus manos, sí, que mide 48 de alto, 46.8, ya lo tienen más o menos. Sí. Y 10 centímetros de ancho, o sea, calcúlenlo. Y que es doble, o sea, que son dos tomos. Puede pesar 500 gramos, menos uno para Mónica Martínez. En los originales. Pero ¿cómo pueden pensar esa vaina? Yo no entiendo. La correcciona. Nunca han comprado un libro. Tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero estoy en modo Semana Santa. Semana Santa, a ver, la Semana Santa. Estoy sugestivo, estoy analítico y estoy tranquilo. Esperando que Freddy Rincón se recupere, pero eso está muy difícil. 7.6 kilos. Yo pensé que era uno solo. Como te pesaba uno solo, no los dos tomos, pero bueno, sí. Las mujeres de segunda parte, las mujeres de Botero tienen 45 dibujos del pintor. Uh-huh. Edición numerada dividida en dos libros, uno con 45 láminas que engloban 30 años de trabajo del autor y otro libro de estudio que analiza su vida artística. Se imprimieron 2.998 ejemplares, de los cuales 2.798 son en edición arábiga y 200 en edición romana con la firma del artista. ¿Cuánto valen los 200 libros? ¿Cuánto vale cada libro de esta edición de Las Mujeres de Botero firmadas por el pintor? ¿Cuánto vale un libro? Doble, por supuesto. Claro. Una joya que cueste y que es un placer leer, pero que obvio debe ser mejor tenerla para exhibir en casa. Solamente ha contestado una persona, dos personas, tres personas. Cuatro personas. Es que de verdad no compran un libro en su vida, Dios mío. María Juliana Correa, 800 mil pesos. Tan divina. O sea, tú eres verdosa. Pero Orlando Pior, 400 mil pesos. Nicolás Samper, 3 mil dólares. O sea, más o menos 11 millones de pesos. Sí. Mónica Martínez, 3 millones de pesos. Menos uno para Orlando Rivera, de una vez, qué caramba. Salió bien favorecido en este repaso. ¿Qué pasa, Nico? No, yo estoy aquí tranquilo. Hay que ser un pelotudo para aclarar este lío, quiero aclarar, ¿no? Pues es decir, me parece que es Las mujeres oneroso. De Botero tiene 45 dibujos del pintor. Sí. Es una edición numerada dividida en dos libros, uno con 45 láminas, que engloban 30 años de trabajo del autor. No, gracias. Y otro, un libro de estudio que analiza su vida artística. Me gusta. A mí no me gusta, ni lo pago. Se imprimieron 2.998 ejemplares, de los cuales 200 están firmados por el artista. Claro. El precio de los ejemplares firmados, firmados es de 23 millones de pesos cada libro. Okay. No, hermanito, es que Nico, ¿usted qué opina? Yo, es mucha plata, ¿no? Y sin firma, 16 plata. Millones tampoco, ¿no? Imagínese, 16 millones sin firma. Sí, y 23 no, con firma. No, ya sí toca, le pago los 23, pues si viene con firma. Sí, exacto. Sí. Yo no pago. Si pago 16, pues por ese 23 libro. Por la firma. Yo también estoy de acuerdo. Solamente alzarlo es un dolor de estómago terrible. 7.6 bien pesado kilos. Además, no cabe en ninguna parte, 60 bien centímetros. Bien pesado y bien caro. Yo no compro eso. Pero ni tan pesado. Un perrito chiquito, ¿cuánto pesa eso? Pero es un perrito. ¿8 kilos? No, yo, ¿Cocosete? Desde no, pues lo máximo que ha llegado es 3.2 kilogramos. Exacto. 3.2 gramos. Madonna ya está pesando 18 kilos. Es que Madonna es un ternero. Muy grande, sí. Whisky pesa 10. Y yo la alzo y le digo que ella es un bebecito. Entonces digo, como que no es tan pesada alzarle, imagínate un libro. No está. Tengan esas vainas tan grandes. Cocosete, 3.2, y ahí se quedó. Sí, porque él ya no da para eso. Más. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana, después de esta tunda, Orlando, de 3 negativos? El arepaso va así. Orlando tiene menos 13 puntos. Mónica tiene menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 4 puntos. Y Nicolás tiene 3 puntos. Bueno, Julio, tú eres nuestra esperanza. No, Nicolás no, es mi esperanza. No, o sea, es nuestra. ¿Qué le digo que Nicolás? No, claro que es nuestra esperanza. ¿Cómo, perdón? O sea, le digo que dos arepasos y chao, y empiezan más, y otro arepaso y entonces más dos, y volando. Despegamos, tranquila, por reinita. Yo creo que hay que ir con los compromisos comerciales de aquí a las 6:05. Y después retomamos con la primera sección patrocinada. Perdón, es que estoy en una... Modo Semana Santa. Modo Semana Santa. Nico, solo para decirle que lo felicito, bro. Hombre, muchas pero gracias. Pero si no hizo nada, no tuvo no puntos. Hizo nada. Tiene 3 puntos versus el último. Pero le lleva 16. Pero no se sentó, escribió. Hombre, voy ganando. Ay, no, pues eso no pasa nada, mijo. ¿Cuántos programas faltan, pues? Vamos. Su Karen lo sabe. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hablemos de Mimi Reinhart. Ella hacía parte de... Trabajó como secretaria. Ok. Pero no era cualquier secretaria. Y ella, juiciosamente, en una máquina de escribir, escribió 1.200 nombres. ¿Y qué nombres eran? Los nombres de los judíos que salvó Oscar Schindler. Mm. Oh. Ella escribió cada uno de los nombres. Era la secretaria de Schindler, Mimi Reinhart. Pues, sorpresivamente, llegan noticias desde Israel que falleció el pasado fin de semana a los 107 años de edad. Una noticia que nos deja a todos perplejos. Bueno, yo estoy perplejo. Salvó a más de 1.200 judíos, más. Salvó como 1.300 en la guerra, ¿no? Sí. No me hable y no, pues así. Sí. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Las fuerzas militares ucranianas aseguraron ayer en Rusia que estaban listas para una batalla final de Mariupol, ciudad asediada hace más de un mes y cuyos muertos, pues dicen, la ONU dice 1.800, pero el país habla de 23.000 muertos civiles, de los cuales 800 son niños. Terrible. Terrible. Y esa ciudad, pues ya el señor Vladimir Putin, que se reunió con su colega amable de Bielorrusia, hoy en un cosmódromo en su país, pues dice que ya las conversaciones se agotaron y que la guerra va a seguir mucho tiempo. Es todo lo que tengo que decir. Difícil. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mónica. Bueno, pues este jueves, que no vamos a tener programa porque es Jueves Santo y estaremos en recogimiento. No, un minuto. ¿Cómo eso así? Está en discusión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay una votación en la cual Orlando quiere. Yo no he votado. Nicolás quiere, yo quiero, Cristian quiere y Emilio quiere. Entonces, no sé. Las niñas no quieren. Ok. Pues las niñas no quieren, pero se les descuenta el día, Nicolás, okay, como debe ser. Bueno, pues mientras decidimos qué pasa, este jueves el Festival de Cannes va a dar a conocer su selección oficial de películas. Va a cumplir este año su aniversario número 75 y el delegado general del festival, Thierry Frémaux, anunciará la lista y también... ¿Quién? ¿Quién? Thierry Frémaux. No más francés habla. Bueno, no deje, hombre. Nasal. Sí, Frémaux. Entonces, bueno, lo que les quería contar es que algunos sectores, como la revista Variety, están apostando por la actriz española Penélope Cruz o la francesa Marion Cotillard. Ella, Penélope Cruz, ha brillado y brilló este año en la Berlinal con Alcarrás, de Carla Simón, en la que se ganó un Oso de Oro, y también tuvo 4 nominaciones a los Oscars este año. Así que se espera que esta celebración del festival, que va a ser del 17 al 28 de mayo, pues vaya a tener a Penélope Cruz como protagonista, aunque está en incógnita toda su selección de películas, porque hay un espacio asignado a los cineastas ucranianos y a los rusos. Entonces, pues esto todavía, por supuesto, no se ha definido, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta sección? Más de 2.000 películas fueron presentadas para esta selección oficial. Y el año pasado Cannes tuvo un número récord de cintas a concurso a causa de la pandemia, que provocó una acumulación de producciones. Vamos ahora con el tweet de hoy, el Twitter, a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el cuento más inocente o absurdo que te echaron en tu niñez o adolescencia y te lo creíste? De adolescente me echaron el cuento de que con el ritmo no pasaba nada y se ahorraba uno los Today con Rosetex. No, hombre. El resultado, me empacaron un nene a los 17 años. No me digas, 5-4. Era muy niña, dice Adriana Cardoso, cuando escuché a mi hermano decir, la paja no se dice, la paja se hace. Ah. Tiempo después no recuerdo de qué estaba hablando mi madrecita y dijo... No hable paja, y yo muy inocente dije, la paja no se dice, se hace. Ay, no. Pues mi mamá me miró horrible, pero... y me dice, ¿usted de dónde sacó eso, jovencita? Vamos a ponerle 5-9. Está bueno. Dios. Olga Yanete Osorio. Olga Yanete, buenas tardes, ante originales. Pues el de que en Semana Santa no podía uno ir a bañarse al río que porque se convertía en sirena. Ah. Muy verde, ¿no? Sí, verdura importante, 5-4. Ahí vamos, recordemos el tema del día, que siento que el programa se frena. Niñez o adolescencia y te lo creíste. Yo creería que el momento importante en este momento sería, en este momento el New York Police Department está haciendo una conferencia para saber qué pasó con ese tiroteo en el subway. Por estar oyéndolos, no oigo el reporte, pero pues ahí saldrán unos títulos que dirán qué se dice. Por el momento, Emilio, pongamos música. Y hoy, repito, estoy en modo Semana Santa. Muy bien. Listo, voy a continuar entonces ahora con Sade y una canción que hace parte de uno de los álbumes más importantes de su carrera. Es, de hecho, la canción que le da nombre a este disco del año 2000, que fue su primer álbum en 8 años, y esto se llama Lover's Rock. Para la belleza es relativa, y como estoy en modo Semana Santa de recogimiento, sí, debo opinar que a mí esta mujer no me parece bella. No me mata. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, pero nuevamente después de ese golpe de emociones que dio Demi Moore hace muchos años. ¡Hombre! Siendo la primera mujer que salía embarazada en la revista Vogue, Rihanna sigue su modelo. Y sale en la carátula de Vogue. A mí no me gusta. ¡Qué lindo! Pero lo tengo que reflexionar. La cantante, actriz y empresaria ya billonaria en Forbes es carátula de la revista del mes de mayo. Y pues sale con una barriga, una panza monumental, pero preciosa para todos, menos para mí. Ella es linda. Ay. Y tiene estoy cuatro dando outfits mi distintos. Opinión. No, yo estoy en la carátula solo tiene uno. La rojo, uno. ¿No? La del rojo, no, que es como la carátula solo tiene uno. Te pregunto. Estoy hablando de la carátula. No, yo no la he leído toda. Porque no, simplemente vi la carátula y no compré la revista. De acuerdo, pero la de la carátula sí, es la de la trusa roja. Roja. Claro que sí. Entonces sale con un body color rojo. ¡Hombre! Con lazos, unos guantes diseñados por Alaya y unos aretes Chopard. Ella debutó hace 11 años en la revista Vogue como modelo. Y esta chica que pronto va a ser madre, tiene ropa de Marc Jacobs, zapatos de Manolo Blahnik, Rick Owens aparece, Jean-Paul Gaultier y por supuesto su marca Savage X. Esta muchacha fue fotografiada por Anna Leibovitz, que un día se va a quedar dormida tomando las fotos. ¿Por qué? Por su excesiva antigüedad. No, pero deje que ella... Bueno, hermano, yo le repito, comparto la noticia, pero a mí ella no me parece guapa. Pueden incendiarme, pueden quemarme vivo y no fresco, cambio fresco, de opinión. Fresco, fresco, fresco. Guapos, María Juliana. Bueno, Kim Kardashian. Pues. Es guapa. No es. Pues. Toque sí, ir, ¿no? No, no puedes decir que es una mujer fea. No, fea no es. No, es que toca ir. Es un poquito excedida de carne. Sí, es un... Toca cortarla con una sierra eléctrica. Un rodicio. Bueno, pues yo la semana pasada les contaba que Kanye West había dicho que finalmente la va a dejar en paz, que la va a dejar quieta, que no la va a molestar más ni a ella ni a su novio. Él es Ye. Yeye. Ah, Yeye. Se llama ahora sí, ¿no? Ah, ye. Listo. Sí. Ye, no ye. Ye. Ye. En inglés, ye no existe. Bueno, pues parece que esto a Kim Kardashian le cayó yellow. Muy bien. Porque pues ella lleva con Pete, cállese, con este brother. Pete Davidson desde octubre del año pasado, pero apenas hasta esta semana decidió empezar a montar fotografías supremamente cariñosas con él y además dio una entrevista en un podcast y dijo que ella nunca se esperaba enamorarse de él, que la verdad no esperaba tener una relación con él, que simplemente después de varios meses de separarse de Ye, decidió que ya era hora de comenzar a salir, de comenzar a hacer otro tipo de planes, de abrir su mente, de conocer gente. Sí. Y bueno, que empezó a salir con él como por cualquier cosa, como por pasar el tiempo, pero que es un gran hombre y que terminó enamorada. Así que ya... Digamos que lo hicieron supremamente. Es que el tipo público tiene que comprarse un buen set de cuchillos japoneses, pero de alto filo. Claro. Para uno caerle a una presa de Kim Kardashian es un... No, eso es muy difícil, le cuento. Pero yo mando pues bueno, el serie, y yo les también, digo Charlie, a Orlando y a Nico. Y le mando a Cristian, lo llevamos también y no, Christian, no alcanzamos. Primero, los baberos son como de 2 metros con 40. Es que no hay cómo hacerle una incisión precisa porque hay demasiada sí, carne. Sí, es ahí. Que es lo que dijo Nico en una palabra y pueden criticarlo, pero o sea, eso es un rodicio, o sea, es una turgencia, no, o sea, un restaurante inconmensurable. 20, pues toca guardar la mitad de la porción, ¿no? Eso es. Exacto. Belleza, María Juliana, por favor. Mónica. Ay, te conté. Bueno, Lady Gaga. Es que yo me confundo porque son igualitas en su personalidad. Tranquilo. Dime, por favor. Lady Gaga, que va a volver al cine como compositora de la canción del tema principal de Top Gun Maverick. Pues resulta que esta película se iba a estrenar el 17 de julio del 2020, pero por la pandemia, pues se atrasó, por supuesto, y ahora sí va a estrenarse el 27 de mayo en los Estados Unidos. Pues Lady Gaga no solamente trabajó con Harold Faltermeyer, sino también con Hans Zimmer. Y pues ha creado la canción más importante. Recordemos que el tema principal de la película Top Gun, pues hace algunos años la hizo Giorgio Moroder y de hecho se ganó el Oscar a Mejor Canción Original porque eligió a la banda Berlín. Quienes de hecho alcanzaron la fama con esta canción. Claro. Debe ser de las favoritas de Nico esa canción. Y es My Breath Away. Poderío. Pero a mí sí me gustaría oírla. Fue número uno en Estados Unidos. Busquemos por favor Take My Breath Away de Berlín. Fue premio Oscar. Uh-huh. La escribió Giorgio Moroder. Sí. La cantó el grupo Berlín. Es terrible bodrio. Kelly McGillis con Tom Cruise. Pero es un bodrio. En esa canción. Película también salía es Val un Kilmer. Un soberano bodrio que es muy amado. Y Meg Ryan por los no era oyentes famosa. De esta estación. Acuérdense que nosotros somos la estación de los clásicos. Y pero que a no mí me nos parece pongamos un bodrio. Es otra vaina. Sí, hermano. Exacto. Me parece un reverendo bodrio. Bueno, vamos a dedicarle esto a Nicolás Samper. Insoportable canción. Nico, para usted. Banda sonora 1986. Horrible. Oscar. Hoy estoy en modo Semana Santa. Mañana es miércoles santo. El jueves será más santo. El viernes sorpresivamente santo. El sábado hay que trabajar. A mí me parece que la gente que no pues trabaja sí. El sábado está cometiendo unas irregularidades muy grandes. Es pecado. Voy a hablar con Agustín Ramírez a ver si reponemos alguno de los dos. Además días. Que es pecado en esta semana. Y el domingo, pues sí. El domingo sí hay que hacer una gran reflexión. El domingo reflexión es el día de descanso. Porque es la resurrección de Cristo. Así de simple. Muere un viernes y al tercer día, o sea, sábado y domingo, viernes, sábado, domingo, resucita. Bueno, Santiago Ángel nos acompaña. Ay, que también qué bien. Está en modo Semana Santa. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Uy, hola, Jaime, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo el equipo? En modo Semana Santa, de acuerdo, total. Bueno, ¿y tú en qué andas hoy? ¿Por qué no estás en la ONU? Bueno, pregunto cosas. ¿Qué tal que se hubiera ido para Nueva York, Santiago? Uy, y le hubiera tocado ese atentado. Que está el centro no le pasa de la noticia nada porque por eso es días. Brooklyn. Ah, de pronto iba a darse una vueltica por Brooklyn. No, él está en Manhattan. Él está en la Universidad de Colombia dando clases ahí en la 132. Yo, Santiago, pero ¿qué más? 40 hermano? Años, más o menos. Jaime, bien, todo bien. Mire, estaba atento de la rueda de prensa cuando usted la mencionó, entonces le tengo los detalles de lo que acaba de ocurrir con el Departamento de Policía de Nueva York y las declaraciones del alcalde y las últimas noticias. Entonces, lo resumo. Fueron encontradas dos granadas de humo en ese tren. Se cree que se trata de una persona, un ciudadano de piel afro, probablemente de Filadelfia. Ajá. Las cámaras de tres estaciones de tren estaban dañadas. Luego están investigando por qué estaban dañadas. Eso me parece increíble. En la estación de tren de Nueva York. Luego la policía pues está tratando de conseguir la mayor cantidad de testimonios, de testigos y de videos de los celulares porque las cámaras no estaban funcionando. Hay 10 personas heridas por impactos de bala y otras 6 por el gas. 2 granadas de gas fueron activadas. Pero de las 10 hay 5 enfermitas, ¿no? Sí, hay 5 en estado grave. Dicen que estables, pero grave. O sea, Santi, ¿es posible que las cámaras hayan sido interceptadas de alguna forma? Pues eso no lo dijeron. Hubo una pregunta de uno de los periodistas en el espacio para la prensa y dijeron que estaban investigando por qué en las tres estaciones no estaban funcionando. Pues es que cámaras. Muy casual. Sí, pues difícil. Casual yo. Bueno. También. Y encontraron a unas 3 cuadras de la estación de tren una van abandonada en donde no había armas ni elementos, pero pues creen que era del tirador. Eso es lo último. 62 años tengo entendido que tiene el muchacho. Sí, dieron el nombre de la persona. Pero que el tipo que está es. Libre, ¿no? Sí, no lo han capturado. ¿Vieron el nombre de la persona que creen que es? Ese se me escapó, no logré captarlo, pero se lo debo. No, no pasa nada. Aquí estoy viendo la foto y es un morenón. Sí. Es un poquito mayor que yo. Yo soy un año más joven, pero yo voy para allá muy pronto, ¿sabe? Usted sabe que el tiempo corre. No, cuidado. Y sobre todo en época de guerra y de pandemia. Nada, estoy en modo Semana Santa. Holy Week. Muy bien. Bueno, ¿por qué te ríes de mí, Eduardo Peña? Perdón. No, déjelo. No, no, no, mire, mire. ¿Tú nunca has oído a Eduardo Peña? Sí, claro que lo he oído. Deberías oírlo porque hace lo mismo que tú. Encontraron al asesino. No. ¿Se acuerda, Nico? Claro, no, claro. Pero yo y hoy en un aguacero tremendo con rayos y la gente está desmayando. Y bombardearon a Mariupol. Sí, exacto. No, no, no, pero yo en mi defensa quiero decir que yo entro muy serio y ustedes me hacen reír. Es que acá sí se vale. Exacto. Creo que aquí uno... Bueno, hermano, entonces hablemos de Ucrania, porque si usted no habla de Ucrania le empiezan a hermanito, hermanito, a rascar las manos. A ver. No, y aparte me estoy dando cuenta que ahora adquirieron la costumbre de que cada vez que salgo del aire no me dan oportunidad de la defensa y se despachan contra mí. Como corresponde. No, no vuelve a pasar. Como corresponde. Santi, yo no. Hoy no va a pasar porque hoy es modo Holy Week. No, no, yo. Pero además, como corresponde también. Bueno, entonces hablemos de Ucrania. Háganle Ucrania, pero tienes seguro porque no puedes estar repitiendo Mariupol, lo mismo, Eduardo, todos los programas. No, no, por favor. Pero es que hoy leí un trino de un colega que está cubriendo, pues obviamente, todo el escenario de guerra en Ucrania y decía, mire, llevo 11 años cubriendo conflictos y les puedo decir que está empezando a pasar lo que ha ocurrido en los conflictos previos. Y es que ya no le importa a nadie, lo estamos normalizando y se normaliza, grave. Entonces es el mejor escenario para la tiranía. No, y lo que dijo Putin hoy, que se lo dijo al señor ese de Bielorrusia, que le gusta a Nico mucho, al presidente. Muy grave ese. Sí. Aquí ya estas conversaciones de paz ya se acabaron. Así es. Aquí lo que hay es guerra, papito. Y si es ya, es ya. Así es. Yo me sentí con Leonel Álvarez en la cuña de Frutiño. ¡Déjeme! No, de sal de frutas, hombre. La misma vaina. Y con no, eso, pues estaba malo. Con eso está abriendo en este momento toda la prensa internacional, con esa declaración de Vladimir Putin. Usted puede revisar el Wall Street Journal, The Guardian, el New York Times. Pues pero para eso lo tenemos a usted, porque vamos a revisar lo que usted revisa con tanta frecuencia. Sí, señor. Mire, ese es el titular en común de la prensa internacional. Es Putin ha dicho que las conversaciones de paz van a llegar a un punto muerto y promete que la guerra va a continuar. Y eso además con otras declaraciones muy duras que dio recientemente, y es que lo de Bucha es una noticia falsa, como la de las supuestas armas nucleares que se utilizó en su momento como excusa para la invasión de Irak. Luego, cero conductas diplomáticas en este momento de parte de Rusia, y lo que dice Putin es que, como usted lo decía, guerra es lo que hay. De hecho, pues toda esta semana y los días anteriores ha habido una enorme contundencia en los ataques en Mariupol, en la región del este de Ucrania, y eso continúa permanentemente, incluso hoy con la denuncia de la posibilidad de que tropas chechenas estén apoyando a las tropas rusas. Luego, pues difícil, porque hay, si es cierto que se está normalizando la guerra, pero también la contundencia de los ataques lo vemos todos los días. Bueno. Pero hay que seguir hablando de Rusia, Jaime, pero esta vez de Rusia y de Colombia, en Naciones Unidas. Porque diría un amigo de Nicolás, Rusia trapeó al presidente Duque en derechos humanos hoy en la ONU. No haga nombres, diga. Cuente. Hable, no hace nombres, Santiago. Diga que Alejandro Pino, director de Publimetro. ¿O no? Mire, muy difícil, muy difícil hoy. Porque el representante del presidente Putin pues se fue lanza en ristre contra el discurso del presidente Duque en Naciones Unidas, que fue voluntario para tratar de llevarle al Consejo de Seguridad los avances en la implementación del acuerdo. Hubo varios países que lo criticaron, en todo caso, no solamente Rusia, hubo otros que criticaron fallas en la implementación. Pero el señor Vasily Navenza pues dijo que era un fracaso total, empezando pues porque Duque no lo ha llamado proceso de paz, sino pacto de paz con legalidad, que es su política pública de gobierno y que eso no tiene nada que ver con el proceso que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se refirió a la debilidad de la protección a los firmantes, se refirió a la violencia creciente en algunas regiones y pues fue el discurso más duro el del representante de Rusia contra el presidente Duque. Obviamente eso tiene unos grises y tiene un contexto, ¿no? Y es que, por ejemplo, solamente hace unos días el ciudadano ruso Sergei Bagin fue enviado a la cárcel acusado de estafar a casas de apuestas y de infiltrarse en Colombia en las protestas y de reclutar ciudadanos venezolanos y colombianos para las protestas y para desestabilizar al país. Otros dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Colombia fueron expulsados del país el año pasado. Hay denuncias de sobrevuelos ilegales de aeronaves rusas sobre vuelo colombiano. Esta semana el Wall Street Journal publicó un artículo en el que anunció que un ciudadano colombiano en Rusia fue capturado y que probablemente va a ir a la cárcel 10 años supuestamente por publicar noticias falsas sobre la guerra, pero mire qué coincidencia. Ese ciudadano colombiano que va a ir a la cárcel en Rusia por publicar noticias falsas es más prorruso que Putin. ¿Y entonces? No, pues... ¿Verdad? ¿Entonces lo va a mandar a la cárcel quién? Se está hablando de una retaliación por la captura al ciudadano Sergei Bagin en Colombia. Mm. El tit for tat diplomático, pero pues no sobre funcionarios diplomáticos, sino sobre ciudadanos. Es decir, hay unas relaciones muy difíciles en este momento entre Rusia y Colombia. Y Duque le contestó, además, al representante de Rusia en Naciones Unidas. Le dijo que lo de Ucrania era un genocidio y que había que pararlo. Bueno, difícil el escenario del presidente en Naciones Unidas, pero ahí le cuento. Trapearon el piso. Bueno. No, tranquilo, Tiago. Pero diga pues, que es Alejandro Pino, pero es que también un... Dijiste. Pero no dice Santiago que le está echando tú vainas a él, pero pues él le está echando vainas a Pino. Orlando tiene algo para Santiago, por favor, Orlando. Uy. Largo. No, qué vaina tan larga. Sí, troller largo, pero muy largo. Largo, Santiago. No puedo creerlo. Qué bárbaro. No, hermanito, es que lleva. Hermanito, o sea, llevamos cuatro de la palabra, nada 9 minutos. Ya 9 minutos y nada que arranca, hermano. No, pero yo no los entiendo. Ayer me dijeron que muy puntual, oiga, que sí, sin es ánimo, que, ayer, que pasó, muy corto, Sandy, que no dije nada. Es que ayer que viniste, pues. Ya no hay más, no me pida nada más. El equilibrio en la radio es una magia. Como Motilando Calvos, ayer saliste de nosotros. El equilibrio en la radio es una magia, hermano. Además, está haciendo mala jeta, diciendo, no, y ya no más. Ahí está, hasta sí, ahí como está de su mala, información. Como de mala gana. Ahí está su información. Mire, no, bueno, están buscando un señor de 62 años que es el que parece que hizo la vuelta, pero esperemos a ver quién es el man. Es moreno y es muy fortachón. Bueno, Santiago, mañana no. ¿Algo mañana más, Santiago? Estamos atentos a Freddy Rincón, por supuesto. ¿Cómo ¿no? que mañana ya no? Ya tenemos una corresponsal. ¿Pero sigue enfermo? Sí, pues la clínica ha dicho que no cambia su pronóstico reservado, que el trauma craneoencefálico es muy grave y que su estado es muy grave, está en cuidados intensivos y estamos todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar con Freddy Rincón. Santiago, entonces yo creo que hasta aquí llegamos esta semana. Porque usted ¿vas a viajar? ¿Se va, ¿no? ¿Se va mañana, Santiago? No, mañana no viajo porque mi carro se dañó. Ay, no diga, tengo ¿qué que arreglarlo, fue? Pero bueno. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así? Entonces no te vas en Semana Santa. Cualquier vaina, si estás, no si voy, estás no desprogramadito. Es que este pero ¿para dónde iba? Digo, es que yo también salgo por si necesita transporte. Ah. ¿Para dónde va? Le dar la palomita. ¿Para dónde va? Va para Ipiales. ¿Para dónde va? Boyacá, Villavicencio. Popayán, ¿por qué? Ah, no, es para otro lado, hermano. No, pero es que no puedo hacer todas las rutas, ¿no? Dígame, ¿para dónde va? Sí, verdad. Y yo le digo, tengo transporte. Ah, no. Eso bueno, Santiago, pensando, un abrazo, muchas gracias. Es que voy para Kiev. Vamos, Emilio, con música. Vamos entonces ahora con un dúo danés. Kings of Convenience llega ahora con esta canción de su álbum Rider on an Empty Street del 2004, Miss Red. Bueno, recordamos que esta semana no vamos a dar premio porque es una semana muy corta. Recordamos a los oyentes que al menos Nicolás y yo estaremos cubriendo el sábado. El premio es además el recogimiento que tenemos que tener. De 5 a 10 de la noche estaremos recuperando las horas perdidas, claro, el jueves y el viernes santo. Y daremos un conversatorio a las 11 de la sí. noche. De 2 horas hasta la 1 de la mañana. Las personas que no asistan a este encuentro, pues tendrán su respectiva, ¿cómo se llama eso? Reprimenda y sanción. No, una sanción salarial, por supuesto, que será pasada directamente al departamento de personal. Entonces hoy no tenemos para mañana premio. Orlando debe estar muy preocupado porque debe tener como 4 premios para dar. Entonces aquí me está diciendo por el interno que por favor no le haga eso. Sí. A lo cual prefiero no contestar absolutamente nada. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿cuál es el cuento más inocente o absurdo que te echaron en tu niñez o adolescencia y te lo creíste? El poco original dice que los niños son traídos por cigüeñas. Mi madre me molesta diciendo que a mí la cigüeña me dejó caer de jeta. No, Tani. 0-1. Mis abuelos me formaron con la creencia muy firme, no barrer ni clavar clavos en Viernes Santo. No utilizar clavos era porque fueron parte del sufrimiento de Cristo. Y lo de la escoba era porque se considera una forma de barrer la cara de Cristo a mí. Ah, no sabía eso. No sé si no tenía ni idea. Cuento que me echaron de niños que los niños los trae la cigüeña y veamos, hoy tengo 4 hijos. No, Tanico. 0-1. Creo que Take My Breath Away es un tema fantástico y creo que acompaña a una de las más icónicas y románticas escenas de la historia del cine. Tom todo bravo y manoteando termina en un gran coito. ¿Tu opinión, Jaime? Esa palabra coito me parece un poco incómoda. Samira, Kim Kardashian ya se le ve los años más de 40. Y Kanye West tiene mala mano, la marchito. Kim al congelador y a la guillotina. Se fue Karl Troller, que adoraba a Bruce Jenner. Y ya quedó Mónica, que adora a Kim. No, María Juliana. El dólar subió 1 peso. Ah. El Dow Jones bajó 87. El Nasdaq 40. El Standard & Poor's 15. El Brent 104. Ya, yeah. Jaime, completamente de acuerdo contigo. Rihanna no es guapa, esa frente, esos muslos gordos. ¿Qué guapa puede ser? No, señor. Uf. Este Viernes Santo vamos a probar con mi pareja si es cierto que uno se queda pegado. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Los dice. Oigo siempre. ¡Qué nervios! Bueno, nos cuentas. Sí, los cuentas el noto, lunes. Sí. Los noto asustados. Bueno, 6:47. Entonces, ¿qué? ¿Nos echamos otro arepazo doble? Bueno, pues listo. Sí. Doble, doble, rico. Doble. ¿Qué hacemos? Pues que sí, qué caramba. Rico. No. Oh, hermanito, esto está muy largo. En los originales, el arepazo. Un posible ataque químico está siendo investigado en la ciudad de Mariupol, producto de la furia rusa. No voy a explicar absolutamente nada. Hay 20 segundos. Ya pongo el teléfono. Al que no le llegue, menos 2. Puede pasarse una milésima de segundo. May. Que no la miden los computadores de atletismo, que llegan hasta centésimas. Pero mi teléfono mide milésimas. Ok. ¿Cuántos empleos directos generó en el año 2021 en Colombia la piscicultura? ¿Qué? Música. Empleos directos, ¿no? Yo no contesto nada. Yo simplemente espero ya con esto abierto. Tengo una respuesta, María Juliana Correa. ¿Sabes? Yo soy veloz. No tengo nada más. Yo ya envié. Nicolás, Mónica. Orlando tira cifras. Bueno. Orlando, 150 mil. Mónica, 1.200. Nicolás, 8000, marihuana, 5000. Voy a peluquear, pues, por arriba y por. Y porque se la cara de Orlando se agarra así. Mónica hizo lo mismo. Sí, los dos al tiempo, así, tan, se agarran la cabeza. Es correcto, y... los dos pueden abrazarse y tienen menos uno, Orlando y Mónica. Toma, estás en la racha, así que estás como estaba yo el mes pasado. ¿Te acuerdas que todas las perdías? Pero no, ¿su cultura es así de fuerte? Claro. O sea, sobre todo en regiones así como de Cundinamarca, Boyacá, hay mucho. Wow. No sé si fue la pregunta más random posible de la historia del arepazo. En la piscicultura es esa cultura del pescado. Claro. Del pescado. 53.805 cargos. No, increíble. O sea. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Ya te digo, bueno. Ustedes no hicieron nada, ni tú ni Nicolás. Sombras. Orlando tiene menos 14 puntos. Moni tiene menos 11. María Juliana tiene menos 4. Y Nicolás tiene 3 puntos. No le puedes decir Moni en un concurso. Estamos todos serios. Mónica. Ay, ¿qué tal? Moni, Nico. Estamos todos serios. Arepaso número 2. Ah, ¿verdad que es doble? Ah, es doble. Sí, acuérdate. Ustedes saben que el pescado es la proteína animal que menos ha subido de precio con esta inflación en el 2022 a marzo. Mire. ¿Qué porcentaje ha subido la carne de res en 3 meses? De enero. En 3 meses. Al 31 de marzo. ¿Qué porcentaje ha subido la carne de res? Se lo pueden dar en lomito, bofe, en tomo. Solía decir, no chatas. No. Faltan 10 segundos. Ya estoy conectado. Quedan dos respuestas. Menos uno para María Ju. Menos dos para. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ya contestaste? Okay. ¿Yo? Claro. María Juliana Correa 4.6, Nicolás 23, Orlando 30, Mónica 5.3. La respuesta correcta es que la carne ha subido me pongo el menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo 5.9. ¿Cuánto? Chapó para Nick, para Orlando. No, para Orly. Menos 6. Orly, qué bien, te felicito, amigo. Ahora sí te abrazo con tu corazón. Vamos saliendo, Nico, de todo el mundo para atrás. Sí. Y de vez en cuando. En este caso me toca a María Juliana Correa. Ya me puse 4.6 menos 1. Corríjala. Ay, agresividad. Es que estás agresividad, pero creí que estabas en recogimiento. No, por eso. En una semana de reflexión. En el arepaso yo no tengo recogimiento. Ah, me gusta sí, lo notamos. Ver perder y que Nicolás gane siempre. No, pero es una Semana Santa, eso es everything. Si bien el pescado es la proteína animal que menos ha subido de precio, 11.06% del 1 de enero al 31 de marzo. Frente al 35.9 de la carne, 18.6 del cerdo y 25.8 del pollo. A la gente ya no le gusta comer pescado en Colombia. ¿Usted sabe cuánto es la yuca? Y sobre todo fresquito. No, es la yuca, 85.14%, no, plátano 82%. Y la papa 110%. No, qué locura. Blaming on Ucrania, ¿no? Échenle la culpa a Ucrania. Uy, pero eso sí es una barbaridad. O sea, la yuca, ¿cuánto? ¿85? ¿Te parece bárbaro, amiguito? No, pero que dígame esa locura. Y otra vez, la Nico, papa 110. Pasa en las sombras. Ah. Como el arepaso, por favor. Orlando tiene menos 14, Moni tiene menos 11, yo tengo menos 5. Discúlpame, Orlando ganó un punto. Ah, te acabaron de dar puntos. Claro, no le quiten punto los simple. Puntos a... Hay que un estar punto en pilas, hay que Orlando. Estar en siempre super pilas. Orlando, yo siempre pero usted reacciona, hermano, porque todo lo que diga, a usted ya no le importa no, este concurso porque María Juliana lo tumba todos los días. Sí, le pega unas chalequeadas. Yo acá tengo las estadísticas, pueden revisar después de cada concurso. Él tenía menos 14 hace un minuto. Y le dice y ahora un tiene punto. Ahora tiene menos 18. De pronto sencillo. De la nada, menos 18. Y uno no dice, Orlando... Uno no puede coger al pobre Orlando mal, pero tampoco. No yo llevo las cuentas. Yo llevo las cuentas, pero insisto en recomendar que cada quien, que lleve, cada sus quien lleve sus propias cuentas. Sí, ¿cómo va la vaina, por favor? Orly, menos 13. Pero es que no me pueden pedir. A ver. Orly tiene menos 13, Moni menos 11, María Juliana menos 5 y Nicolás 3. ¿Ve que los estamos aislando? Nico. Ellos solitos ya, usted tienen lleva 8 puntos amarrado un yunque en el tobillo. Todos los concursantes. Usted no hace nada. Por usted eso. Siempre queda de quinto y no pasa una, nada. Una mole de cemento seco en los sentarse pies. Sentarse a ver cómo se pudre el resto del mundo. Exacto. Pero yo miro, simplemente observo la catástrofe. No tiene ni que saber nada. No, observo Orlando, la catástrofe. Orlando piensa la que catombe. Es un arepo, Orlando, que es un tontarrón arepo. ¿Cómo es que es, Orlando? Un tontarrón con suerte. No hace nada, acaban de decir, no hace nada. Nada. Ni dice arepero. Nada. Arepero. Ni sabe nada. Tontarrón. No es sino suerte. Arepero. Bueno, despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, muchas gracias. Listo, vamos ahora con Presuntos Implicados y un tema de su álbum de Sol a Sol de 1987. Esto se llama En la Oscuridad. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Descubre el lado salvaje de los 40. Nueva serie, Primate. Ve ahora solo por Prime Video. El lado salvaje de los americanos, 33 disparos hizo el hombre que está prófugo de la justicia y de los 33 le pegó a 10 y de los 10 hay 5 críticos en los hospitales de Nueva York. Era muy fácil que hubiese habido muertos ahí mismo, ¿no? Sí, increíble que no. Es que como echó mucho gas, yo creo que se le perdió un poco la puntería. Pues ¿sabes? Por eso empezó a disparar a la loca. Y en un vagón de metro que todo el mundo está claro, muy que junto. Claro, muy, muy cerquita todo, pues es difícil. Muy complicado. A pesar de que en términos laborales, bueno, esto es también lo complicado que es Colombia. Nicolás y María Juliana y Mónica, y me gustaría que comentaran, o Emilio, y si no, no comenten nada. Así estamos rico hoy. Ah, bueno, sí, hombre, rico, rico. A pesar de que en términos laborales la Semana Santa solo tiene 2 días festivos, solo 2 niños. El viernes, el jueves, jueves y viernes. Y viernes. Claro. Y la mayoría de colombianos deben trabajar con normalidad de lunes a miércoles e inclusive los sábados. Uh-huh. La Cámara de Representantes salió con una perlita. Decidió tomarse la semana completa de receso. Muy bien. Es que es el país que Nicolás dice que no le gusta, es por eso. De esta manera, los representantes tendrán sesión virtual este sábado 9 de abril, que ya pasó, para conmemorar el Día de las Víctimas y regresarán hasta el 19 de abril, es decir, el martes de Pascua. El martes, sí. ¿Conchudos? Nico, su opinión. No, pero ¿qué? Unos manilargos importantes. Unos uñiguardados de aquellos. ¿Y cuánto le pagan a un representante? ¿Va a ir 25? 35, ¿no? 35. No, 34. No, eso es a los senadores. Pero a los de representantes. ¿A la Cámara? Menos. Yo no sé, Nico, yo no sé. Igual. En todo caso, muy bien pagados para capar de esa sí, manera. Sí, regalado, ¿no? Es caro. Uno de esos. No, deben pagarles menos porque son más representantes a la Cámara. Para el 28. Prejuli. Para el 28. 30 y, pues, acá dice que 34. 34, 4, 17. No, senadores. Los representantes a la Cámara. Imagínese. Ah, pues imagínese esos bancos. Ahí sí estamos, pues hechos todos. Santiago Ángel, representantes y senadores, 39 millones de pesos, incluyendo primas. Imagínese. Ah, bueno, imagínate. Santiago, pero ¿por qué no nos llamas que te queremos refregar cositas, hombre? Imagínese esa vaina. Dejen de darle tanta bomba a Santiago. Sí, es querido, mucha bomba. Pero mucha tranquilo. Bomba ese man. A mí me cae bien, pero todo el día. ¿Qué le pasaría al carro? Está chévere. Pero ¿qué le pasaría al carro? Yo sí me quedé con esa duda. ¿Verdad? ¿Sabe cómo qué no, es? Cómo no que nos se cuenta. Le dañó el ventilador y le metió una media velada de una prima y esa vaina peor. No, ahí sí queda fregado, claro. Bueno, Santiago Ángel, un abracito muy querido. Mañana lo llamamos, Orlando. Sí, mañana que trabaje. Pues, sí, que aburrámoslo, porque si el tipo no tiene protagónico que nos por la actualice mañana, todo. Démosle por la tarde. Sí, que el man en un parador rojo que nos conteste, ¿sí o no? Bueno, ese es mi tema. Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, hablemos de Boris Johnson, si quiere. Oiga, sí. Ay, pero picado, hermano. Ese es, ¡oh! Es otra fichita. Ese es otro, uy, qué ajedrez bravo el que estamos haciendo acá, porque ¿se acuerdan las fiestas esas famosas en tiempos de COVID y tal? Pero eso ya pasó, eso ya fue. Claro, pero no, ¿cuál ya pasó? Es que todo, ve, por eso es que nunca pasa nada. Porque la gente cree que... No, es que yo no soy inglés, hermano, yo soy colombiano, yo no tengo ninguna opinión de eso. Uno tiene que tener todo dentro de los ojos. Uno solo tiene que morirse, eso me lo enseñaron. Eso es verdad, me gusta que haya aprendido. Le dijeron a eso, ¿no? Sí, el Partygate. Hágale, hombre, ve que no ha dicho nada. La policía ya mandó multas, notificaciones de multas a Boris Johnson, a la mujer, al ministro de finanzas Rishi Sunak, bueno, una cantidad de gente que va a tener que pagar un billete, porque además es que es lo mínimo, es decir, si ellos cometieron una infracción de este tipo, lo mínimo es que sean procesados como cualquier ciudadano de a pie, es decir, usted infringió esa ley, señor, tenga aquí su coso y ya, y aquí se lo llevamos. Su bill. Sí, su multa y la paga. Así. Pero de estar golpeando los papeles, parece un patán de cuarta. ¿No? Pues él dijo que ya la pagó y que pide una vez más disculpas. Exacto. A la ciudadanía. Sin embargo, esa investigación, Nico, sigue abierta. Sí, claro. La policía metropolitana dijo que la investigación sigue abierta. Sigue abierta, como y pues, debe ser. Siguen pidiendo su renuncia. Perfecto. Bueno, no va a pasar nunca. Es verdad. Mónica Martínez. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El príncipe Carlos podría elegir no llamarse Rey Carlos. Entonces, todo el mundo dice, ¿pero cómo así? Pues, según Variety, pues dice que todos los Carlos que han estado, digamos, como reyes, pues no han sido recordados por sus grandes hazañas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Carlos I se convirtió en rey en 1625 y fue considerado como, esa época, como la tiranía de los 11 años. Y también fue condenado por ser tirano, traidor, asesino y enemigo público de la nación. Y después lo degollaron en 1649. Y su hijo, Carlos II, de vivir en el exilio hasta su coronación en 1661, lo llamaban el alegre monarca y era muy desordenado y controversial. Así que, al parecer, él tiene tres opciones entre las cuales va a poder elegir: Felipe, Arturo o Jorge, que son sus otros tres nombres. Y según reporta el Mirror, pues hay fuentes cercanas a Carlos, señalan que se ha considerado que va a usar el nombre Jorge, como su abuelo Jorge VI, así que el príncipe sería el rey Jorge VII. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí le recomendaría a mi ídolo, a Carlos, a este flemático hombre que espera, tiene ya 73 años, va para 73, y espera con vehemencia que su madre le entregue el trono, es que espere que la mamá se muera porque estar haciendo arreglos. Más fuerte. Bola. Sí, es que está muy más alentada. Está fortachona la viejita, bajita pero fuerte. No, pero ya 90 y pico, pues. Digamos 97 que va, sí, este año va a 97. ¿Cuánto llegará? Mira, la mamá cumplió 100 algo, ¿no? Sí, yo creo que sobrepasa, por lo menos la barrera a los 100, yo creo que la pasa. Son longevos. Por eso, pero ¿por qué vamos a dejar a Carlos 4 años pero más pobrecito. Esperando? ¿Qué tal que nos dé un surmenage para dónde cogemos todos? Que siga comiendo. Pasa el pelotudo. Que siga escogiendo entre William sus 7 huevos. No son 7, son 8 huevos. Ah, bueno, imagínate. Pero él no lo escoge su chef privado. Claro. Los abre y solo con el olor. Ah, el sabe chef cuál es, el... es el que escoge el. Él no. No, claro. Va mostrándole el chef. Yo pensé que le llevan los 8 y él elige. No, uno por uno. El chef hace 9 huevos, creo, y escoge el. Y él va viendo. Pero él dice, no, este no, y lo botan. ¿El chef? No, Carlos. Ah, entonces él se elige. Claro. Ah, ok. No, Carlos, ustedes no han visto ese ritual. Él me invitó una vez. Bueno, cuéntanos. Y me dijo, ¿usted qué quiere? Le dije, no, yo quiero unos huevos pericos con cebolla y tomate. Sí. Ni siquiera dijiste omelette, o sea, te fuiste de frente con pericos. Huevos pericos con cebolla y tomate. Me miró así y. Qué elegancia, Jaime. Arqueó la cabeza. Sí, tuvo unas leves arcadas. En un acto de vomitín y Eneas. Sí. Y no, el tipo dijo, esto es mucho indio, me sacaron del palacio. Y me quitaron la visa. Como inglesa, corresponde. Pero no hay problema. Aquí estamos. Ya acabamos con música, pero mientras tanto, tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy. ¿Cuál es el cuento más inocente o absurdo que te echaron en tu niñez y adolescencia y te lo creíste? Fácil, Nico se va de los originales. Es más fácil que se va Nico que Carlos llegue a ser rey. Nota, Nico. 5-8. Samira. ¿Me copian? Sí. Diga sí, por favor. Cuando era niño, un familiar me dijo que todos los pescados se llamaban bagre. Entonces, para mí, durante 2 años solo existía bagre pequeño, bagre grande, bagre sin espinas, bagre con espinas. Lindo. Es un pendejo. Que los niños son traídos por las cigüeñas. Mi madre me molesta diciendo que a mí la cigüeña me dejó caer de jeta. 0-1. Sí. Ay, qué fuerte. Y no vamos con más tweets por ahora, hermano. Yo no sé qué pasa. Yo trato de sostener. Es que es Semana Santa. La otra razón por la cual he hecho arepasos dobles es porque nos robaron 2 días laborales injustamente, jueves y viernes. Claro. O sea que mañana deberíamos trabajar todos los días. Estoy de acuerdo con el doctor Ramírez, que alguna vez leí una nota de Bélgica que estaban dejando a la gente dejar de trabajar los viernes. Y dijo, entonces, el que quiere ir al cine, pues no puede ir porque como nadie trabaja. Tiene razón, doctor Ramírez. Hombre. Y yo insisto en que este programa no debería haber festivos. ¡Hombre! Vamos a ver si se logra algo mañana. Una reglamentación express para este programa. Y a ver si de pronto hacemos los programas más largos el fin de semana. Claro. No, pero es que los podemos hacer de 6 horas, de 5 a 11. Y después va uno y visita monumentos y queda perfecto. No, por la noche y al otro día se despierta totalmente rezagado y feliz. Exacto. Tengo que hablar con Agustín, con el doctor Ramírez mañana. Ese tipo me da la mano. Espero a ver qué se nos ocurre. Bueno, si nos pagan adicional, una figura laboral. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Vamos con Yavani, una canción que hizo en el 2007 en su álbum Machises. Esta es una canción que es muy, muy importante para él porque fue la primera vez que cantó sobre Río de Janeiro, que es la ciudad donde vive desde 1974, es decir, la mayor parte de su vida, a pesar de que él nació en Alagoas, en Maceió. Esto se llama Delirio dos Mortais. En los originales, El Mundo al Instante. Ay, este hombre se llama Omar Hegazi. Él perdió su pierna izquierda en el 2015. ¿Qué le pasó? Pero miró a Nicolás y dijo, tengo menos defectos que ese man. Es hijo, verdad. Yo me voy a superar. ¿Y qué le pasó, hombre? ¿Por qué le pasó eso? Pues sí, no, es que no es la historia por qué le pasó. Uno no puede ser tan amarillista. ¿Sino para solo qué? Solo le cuento que perdió una pierna, ¿okay? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? Un mordisco de un tiburón, un rayo eléctrico. Claro, nadie sabe. Una estufa, puso la pierna en la estufa y se le engañó. Bueno, bueno. No lo sabremos nunca. Bueno, bueno. Metió la pierna en una cegueta, en un torno, sí. No lo sabremos. Este muchacho de 31 años es un señor nadador. Sí. Y eclipsó 2 récords Guinness la semana pasada, incluyendo la distancia más larga recorrido con una sola respiración. Uh-huh. El tipo con una sola respiración y con una sola pata, ojo, con una sola pierna. Sí. Logró avanzar 60 metros. Ah, pero bien. Y logró avanzar con aletas y con una sola respiración. Sí. 84 metros. No, ¿cómo? Malegazzi es un duro. Mucho duro. Con aletas, pero parece que las aletas eran de un pescado de verdad. No. unas aletas de un metió trampita, ¿o qué? Claro. Como una sirena, digamos. Claro, metió trampa. La sirena viene hacia sí, mí. Total. Qué linda canción, elegante y muy hombre. Eso sí, elegante. Luis Felipe González. Nicolás, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante, y hay que irse uno a Uganda. ¿Qué pasó? Porque ya se murió hace rato ese man. No, déjelo ahí, Diamindada, no. Es que en el Parque Natural de Kibale, que queda ubicado en Uganda, pues ocurrió una tragedia. Un investigador de origen colombiano, Sebastián Amaya, estaban mirando pues en el parque y la cosa de Uganda, mirando la vegetación y haciendo investigaciones, y de pronto un elefante los embistió, siguió al científico colombiano y lo pisoteó provocándole la muerte. Bueno. No hay, pensé que había quedado vivo y estaba muy preocupado. No hay antecedentes. En los últimos 50 años en el Parque Nacional de Kibale, que un elefante se ha portado así. Nadie entiende qué pasó. Muy mal, muy necio. Está castigado. Claro, castigado. Está castigado. Que lo pusieron contra una pared. ¿Cuánto tiempo a mirar a la pared? Imagínese eso. Sí, Sebastián Amaya, científico colombiano que estaba en la Universidad de Arizona, aplastado por un elefante. Una locura. Pero eso no es tan fuerte. 6 toneladas encima de uno no pasa nada. Imagínese eso. Terrible. Fuerte, usted es de metal. Terrible. Mónica, picada. Bueno, pues van a subastar una de las guitarras icónicas de Kurt Cobain, la que usó en el video musical de Smells Like Teen Spirit de 1991. Con lo de la subasta van a destinar para apoyar la Organización Benéfica de Salud Mental, que es muy importante por todo el tema de suicidio y demás, que se llama Kicking the Stigma. Esta es una Fender Mustang, y en una entrevista en 1991, pues Kurt dijo que ella era una de sus guitarras favoritas porque, como él era zurdo, no era muy fácil encontrar guitarras para zurdos de alta calidad a un precio razonable, y la Fender Mustang pues resultó siendo favorita para él. El CEO de la subasta comentó que es una de las guitarras con mayor importancia cultural, por supuesto, no solamente por el legado de Kurt en Nirvana, sino también por la historia de la música del rock and roll. Y la verdad es que hace mucho tiempo no se subastaba nada de Kurt Cobain, pero eso te va a gustar, Nico, porque están también subastando el viejo Dodge Dart 170 cuatro puertas sedán, conocido como el Baby Blue, y se subastará entre los $400,000 y $600,000. Uy, caro, ¿no? Pero delicia no estar en esa subasta. Pero bueno, buen carro. Pues va a estar... Sigue. Termina. No, quería solamente decir que va a estar estos dos artículos entre el 20, 21 y 22 de mayo en el Julian's Auctions, que es donde van a hacer el evento Music Icons. Vea, bueno, está chévere esa subasta. A ver, María Juliana. Bueno, pues casualmente, piqueteadito. Sí. Casualmente yo también me voy con subastas, y es que tuvo lugar una subasta de esas que pasan a la historia. Un fanático de Lionel Messi compró una laminita, ¿no? ¿Entiendes? De laminita, una mona. Laminitas de los álbumes. Sí, una monita. Exacto, sí. Una mona. Edición limitada de Lionel Messi por $522,000. ¿Por qué? ¿De dónde sacó la plata el chino? Ah, bueno, no sé. Pues puede ser un millonario. Ricón, ¿o qué? Pero porque dices que es chino. Pero no dijiste que un peladito. No, fanático, dije. Ah, no, es que te entendí que era alguien joven, muy joven. No. Entendí. No sabemos la edad del comprador. Yo creo que es de 12 años. Bueno, pues esta es una laminita de Lionel Messi jugando en el 2013. El nombre del comprador es confidencial. Básicamente tiene la camiseta de Argentina, está ambientada con la temática de Brasil 2014, del Mundial, y es parte de la colección World Cup Gold Prism de Panini. Pues resulta que solamente hay 10 laminitas de estas en el mundo y solo se han encontrado 2. Esa es la razón por la cual este fanático pagó $522,000. Esto hizo parte de una subasta en la que también estaban 700 tarjetas calificadas de estilo, pero obviamente no con ese precio. Oye, pero tiene algo exorbitante. Especial. Pues es muy bonita, pero lo que lo vuelve a esto valioso es que solo hay 10 en el mundo y solo hay 2 en este momento. Claro, a eso me refería, digamos, tiene algún grabado. Algún son estas signito. Que son como que brillan, como un holograma. Como un holograma, exacto. Mira que eres Gold Prism, era como una edición de ese mundial, del mundial del 2014. Ahora, yo sí quisiera saber quién tiene las otras 8, porque alguien puede tener un tesoro escondido y no tener ni idea. ¿Qué tal uno pegando en la cabecera de la cama esa? ¿Cómo le parece? Por ahí una puerta. Y la mamá quitando la container. La mamá quitando la container. No, exacto. En un closet uno pegando esa vaina. Uy, de pucha. Ay, no. No quiero ni ver mi casa porque ya me da como angustia. Orlando, ¿por qué no le hacemos el mismo tratamiento a María Juliana que le dimos a Santiago, dado que era algo muy cortito? No, pero fue picochón, generó polémica. Estuvo bueno. Son 3 minutos. Sí, trolear largo, pero muy largo. Pero fue porque Nicolás empezó a preguntar. Sí, es que culpa de Nicolás. Yo no sé por qué. Solamente me pareció demasiado largo. Ya saben, si tienen de pronto ese álbum y lo llenaron. No, no quiero ni ver. Y siguen todavía con la nota. Otra vez, Orlando. No más, Orlando. Largo. No, qué vaina tan larga. Sí, troller largo, pero muy largo. Nico, porfa, prepare el ganador del Twitter, que ya no vamos a leer más. Ah, bueno, voy a empezar a buscarlo, vale. Vamos con música, Emilio. Después de esto, ganador del Twitter y arepas. Listo. Doble. Listo, vamos entonces ahora con una canción de James Bond, de la primera de solo 2 películas que hizo Timothy Dalton en ese papel. Y esto lo hace la banda Aha. Aquí está The Living Daylights. Ante la difícil situación laboral que se ha planteado por la Semana Santa y una forzada capada de todo el grupo de la mesa, me debo la obligación de hacer arepasos dobles hoy para recuperar el jueves y mañana otra vez para recuperar el viernes. Me parece bien. Este es de fútbol. Ah, no me diga. Pero antes, Nicolás nos nombra al ganador del tema del día con la pregunta. Ah, claro, mire, ¿cuál es el cuento más inocente y absurdo que te echaron en tu niñez o adolescencia y te lo creíste? Y el ganador del tema del día de hoy es José Suárez. José Suárez dijo: hola, Jaime. Este Viernes Santo vamos a probar con mi pareja si es cierto que uno se queda pegado. ¡Qué nervios! Saludos a toda la mesa, los oigo siempre. Los noto asustados. Último repaso de hoy. Mucha suerte. Pero el audio es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Ojo con que yo estoy leyendo una vaina y nadie sabe de qué estoy hablando. Música, por favor. La persona que no conteste, le recomiendo que ni siquiera pongan la palabra. Pero esto es en euros. Euros. Euros, euros. Okay. Pueden poner números y si no dicen nada, se entiende que son euros. Pero el que llega a poner la palabra dólar, claro, o pesos, tiene menos 2. El que ponga pesos, menos 4. ¿Ah, sí? Sí, pero es que poner pesos. ¿Menos 4? Sí, se me ocurrió hoy. Por Dios. ¿Pero por qué van a cometer ese error? ¿Listos? Primera pregunta, valor en nómina. ¿Cuánto valen en valor en nómina en euros la suma de 2 equipos, Manchester City y Liverpool? Tengo idea. Y la tengo al centavo. Diez segundos y tengo solo 2 respuestas. Tres. Cuatro. Mucha suerte a todos. ¿Me fue larga? A ver, voy a sumar exacto ya. Listo. No. Ay, Dios mío. 12,000 millones. ¿Ah? Pues es un poco caro. 200 millones de euros, Mónica. Orlando, 12,000 millones. Nicolás, 3.200 millones. Y María Juliana, 500 millones de euros. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. ¿Quién quiere pasar por la peluquería? Orlando. Que se ríe, hermano. No, tos un poquito que ¿quién tengo? ¿Quiere pasar por la peluquería? Eso, digan. Yo no. Tú no. ¿Orlando querrá pasar o no? Está como para la Schuller o yo. Para que le hagan el Humberto. No, tú estás rico. ¿Cómo que tocó? Para el Humberto, para que le hagan el Humberto. Pero tú estás rico. Pues hombre, le tocó a Orlando y a Mónica Martínez. 12.200 millones. Por arriba y por abajo. La corrección. Más en las sombras, hermano. Como en las sombras. 1.859 millones de euros. Manchester City, la nómina vale 959, Liverpool 900. Los cinco clubes más valorizados por nómina del mundo: Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea y Bayern de Múnich. ¿El PSG es el más caro? ¿La nómina más cara? No, claro. Manchester City, 959. El City, sí. PSG 903, Liverpool 900, Chelsea 852. Y Bayern de Múnich, bueno. 804. Y segunda pregunta, porque no puede quedar. ¿Cuánto vale en nómina en euros toda la liga colombiana? ¡Música! Pues todos la A, me imagino. Nico mira al horizonte, porque yo sé que no es fácil. 10 segundos y nadie ha contestado. En euros. No, esperad, no. Menos. Bueno, vamos a perdonar, hermanito. Mónica Martínez, 1.500 millones de euros. Está muy cotizada. Está bien la liga, sí. Está bien la liga. No, perdón, acá dice 1.500.000. Aquí no dice 1.500 millones de euros. 1.500.000. Ah, bueno, eso está más aproximado. Está más aproximada. Nicolás, 55 millones. No. Ah, ok. María Juliana, 150 millones. Y Orlando, 14.000 millones de euros. ¿Qué? Orly, pero ¿cómo así? Estaríamos mejor dicho. O sea, Leandro Castellanos, el arquero de Santa Fe, vale como 300 millones de euros, pues, ese man. Entonces nuevamente se peluquea por arriba y por abajo. ¿Quién quería la peluquería? Eso, pregunte. No, yo estoy aquí rico. No, les hago un cortecito de capulina. No, obvio. Yo estoy aquí rico. Una despuntadita ahí. Yo creo que experiencia. Menos uno para Mónica Martínez. Uy. Por poner 1.500.000 euros. Pero está y más para cerca. Orlando Rivera. Por poner 14 mil. No. O sea, vale más que en Europa. Ay, no. O sea, nuestra liga vale más los que demás, Europa. Háblanos de los salarios porque están perdidos, pues. La correcta. No se les olvide. Valor de la liga brasilera, 1.230 millones de euros. Valor de la liga argentina completa, 840 millones de euros. Valor de la liga colombiana, 241 millones de euros. Qué pobreza tan infame, Dios mío. De razón que son tan malos no todos. No somos malos, nada, no valen nada. Qué cosa terrible. Sí, total. ¿Cómo queda el arepaso de hoy finalizando? Que mañana hay tripleta otra vez. Bueno, mira. Orly queda con menos 15. Se movió ahora el tablero, sí, le un digo. Un minutico, él tuvo menos uno ahorita y ahorita menos uno otra vez. Por eso. O sea, él quedó en menos 13, que fue la que me refutó. Después menos 14 y acabas de tener otro menos uno, menos 15. Tampoco puedes aquí embolatarnos. Sí, tampoco. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Enredar al centro, mi rey. Sin tumbar. Sí, no, tampoco. Bueno. Tal este encantador de serpientes, deja de tumbar. No, tampoco. Yo te quiero, pero tampoco. Moni quedó con menos 13. María Juliana quedó con menos 5. Y Nicolás. Pero a ni mí pa sí Dios, me gustaría. Ni pa'l diablo. No, para. Tres puntos. Pa pero ¿sabes qué me gustaría, tres María puntos. Juliana? Que no hables en tercera persona. Ah, María Juliana tiene menos 5. Nico, su opinión. Ah, sí. Eso es como decir. O sea, tratemos variar, de no hacerlo. Yo tengo. Aquí se acabó el Nicolás tierno. El Nicolás. No, eso es terrible. El Moni. Aquí se acabó la Mónica cariñosa. Bueno, yo tengo menos 5. Se acabó la María Juliana jovial. No, me bueno. Paso, me dan un calor. O sea, de verdad, o sea, quedas. Así llegamos. Quedas mal, quedas asada. Llegamos al final del programa de hoy. Los veo asustados. Pasos. ¿Asustados? No, mi rey. Me parece sí, que Emilio nos puede terminar con alguna cancioncita, ¿no? Listo, sí. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Alicia Keys y este tema de su nuevo álbum, que es una reciente semi-adaptación de un clásico de Shred Day, de Cherish the Day. Esto se llama Best of Me.